Ya me voy y no sé hasta cuándo volveré. Ya me voy y no sé hasta cuándo te veré. Siempre rezan por mí, porque